con el sol pega aproximadamente, es unos 40, 42 grados. O sea, pega, pega lindo. Quema, quema, quema. Y, tremendo está el sol. Hermoso día el que estamos viviendo y transcurriendo. Y otra cosa que quería agregar es, ¿qué vanguardista ese locro que probó usted, Karina? Con arvejas. Con arvejas. Me sentí estafada. Increíble, increíble esa noticia. Bueno, chicos, como decíamos esta mañana, teníamos una nota de cuatro mendocinos que se largaron a una aventura de casi 700 kilómetros en bicicleta, te la debo. Así que bueno, qué mejor que tenerlos acá, a los cuatro. Ellos son Facundo y Carla, de 25 años, y Gonzalo y Franco, de 28. Así que directamente pasamos a preguntarle qué pasó, cómo arrancaron, cómo arrancó la idea. Y bueno, los saludo, chicos. Hola, Nico, ¿cómo andas? Bueno, soy Facundo. Nosotros somos de Mendoza, de San Martín, de Rivadavia. San Martín y Rivadavia. Salimos el día 7 de abril. Y la idea era viajar, como para matar el tiempo un poco, antes de seguir otros planes que tenemos. Por ahora teníamos como meta llegar a Córdoba y lograr unos trabajos acá, unos voluntariados, para poder seguir viaje. Y andamos con todo lo que, en realidad, todo lo que tenemos en la bici es todo lo que tenemos, no tenemos mucho más. Te consulto, Focus, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue que se sentaron ustedes y dijeron, che, vamos a agarrar la bici y nos vamos? En enero me dieron vacaciones en el trabajo en el que yo estaba. Con Carla vinimos en un viaje a dedo desde Mendoza hasta Córdoba, y en Nono conocimos a una pareja de chicos que estaban preparando la bici para irse a Colombia en bicicleta. De ahí nosotros teníamos otros planes que, debido a la pandemia, no los podemos llegar a completar. Entonces dijimos, ya que no queremos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ¿por qué no agarrar las bicis y emprender un viaje, intentar hacer un viaje? Bueno, en el proceso invitamos a Franco, que vive ahí en Rivadavia también, es amigo nuestro. Y bueno, se fue dando así, fuimos preparando todo y el 7 zarpamos. En el camino nos encontramos con otro amigo, o sea, se nos sumó Gonzalo, que vivía en San Luis. Pero fue así de improviso, en menos de un mes planeamos todo, conseguimos todo lo que hacía falta porque había que preparar la bicicleta y así se dio de repente. Muchas veces el improviso siempre sale mejor. Les consulto, ¿cuál es el objetivo que tienen de este viaje? El objetivo es básicamente vivir, conocer, experimentar. Hemos estado mucho tiempo encerrados, mucho tiempo atados a una rutina, mucho tiempo dependiendo de las órdenes de otros, y es como que recién en este viaje tomamos nosotros las decisiones. Decimos qué hacer, dónde dormir, qué comer, dónde ir, con quién estar. Y se va dando que vas encontrando gente en el camino que te hace dar cuenta de que como que es la decisión correcta, ¿no? Uno tiene que buscar lo que a uno hace feliz, y es básicamente eso lo que estamos buscando con el viaje, descubrir lo que nos llena a todos. Totalmente. Bueno, muy bueno eso. Cuéntenos un poquito cómo fue el viaje, digamos, esto de por ahí ir por la ruta. Hay rutas que son medio peligrosas en el sentido de los vehículos que van medio rápido. Cuéntanos un poquito de eso, de armar de carpa al lado de la ruta, de los lugares. Bien, hemos tenido uno de los principales problemas que hemos encontrado. Nosotros, antes de salir de viaje, teníamos las bicicletas paradas completamente. Yo la tenía para colgar ropa, de hecho la estaba por vender a la bicicleta antes de salir de viaje. Y uno de los principales problemas es el estado físico. Desde que salimos hasta San Luis era todo llano, no hubo prácticamente muchos problemas. Ahí empezó como la odisea, desde San Luis hacia Carolina, que teníamos que llegar, que queda en San Luis, empezó la subida fuerte, incluso más empinada que altas cumbres. y eso fue el principal problema. En San Luis ya ahí fue donde vivimos el primer miedo con el tráfico. Tuvimos que pasar por la ruta 7 en San Luis, y una ruta muy transitada, y de paso con lluvia, con poca visibilidad, digamos, tres en la banquina, y pasaban muy rápido los autos, muy pegados, de paso la gente molesta, toca bocina, todo. Pero más difícil, lo más complicado para nosotros ha sido la subida. El tema de acampar, siempre hemos buscado ahorrar, no gastar en camping, no gastar plata, porque andamos de paso muy corto de plata, así que decidimos buscar siempre acampes gratis, intentar buscar estaciones de servicio que tienen parquizados, por ejemplo en La Paz fue la primer parada que hicimos, llegamos a una estación de servicio con un parquizado en el que pudimos acampar, y así nos fuimos manejando. Había lugares en los que no encontrábamos un lugar de acampe, digamos, gratis o habilitado, donde nos decían que no podíamos llegar a encontrar algo para acampar, entonces ahí debíamos pagar campings. Y así se fue dando el tema del acampe. Nosotros usamos una aplicación de teléfono que viene, que es una aplicación que usan extranjeros cuando se movilizan, en la que ellos cargan lugares donde han podido acampar o donde han podido estacionar, por ejemplo, donde han encontrado baño, agua, wifi y todo. Y en esa aplicación ha sido como nuestra Biblia, nos ha ido guiando hacia los lugares donde hemos encontrado acampes gratis, porque si no, uno cuando anda así en una situación y no tiene de dónde sacar información, a veces se le complica más. Y bueno, así, una vez, bueno, nos agarró la noche en medio de la ruta, tuvimos que acampar al costado de la ruta, a 15 o 20 metros del costado de la ruta, que se fue llegando a Carolina, en San Luis, y la policía se paró a la noche cuando ya estábamos durmiendo, nos despertaron, nosotros teníamos las bicicletas tiradas en el piso, todas atadas entre sí, y tapadas con un nylon, aunque no fuera un lugar inseguro, pero desde Mendoza trajimos esa costumbre ya. Y bueno, se pararon, nos consultaron qué estábamos haciendo ahí, nos consultaron nuestros datos, todo, pidieron documentos y se fueron. Y al rato, como a la hora, hora y media, se volvieron a parar los mismos policías, nos pidieron que desarmemos todo, que nos invitaban a acampar al lado del destacamento policial en Carolina, o sea que nos acercaron al pueblo que queríamos llegar. De ahí, bueno, acampamos, nos llevaron hasta Carolina y dormimos esa noche, y a las 6 de la mañana nos ofrecieron acercarnos otros 37 kilómetros hasta San Francisco. Así que, gracias, bueno, a esos policías nos ahorramos 55 kilómetros de la ruta más difícil, de la parte más difícil del camino hasta ahora. Una zona de mucha altura, de muchos caracoles, y bueno, sí, un lugar para acampar, sí. Era todo muy desolado ahí, así que nos llevaron de un pueblo a otro, mucha facilidad. Piernas agradecidas, me imagino, ahí. Tuku, Cari, acá los chicos los escuchan. Sí, yo me imagino este tremendo viaje que estuvieron haciendo, y la verdad que se me cruzan muchas cosas por la cabeza, cosas para preguntarles, como por ejemplo, ¿por cuántos diversos climas habrán pasado, no? Digo, capaz que sol, lluvia, tormenta, viento, tierra. Y por otro lado, otra de las preguntas también que me causó mucha intriga, digo, es un viaje largo. Y recién decía que solamente traen lo que llevan en la bici. ¿Qué tienen en la bici? ¿Cuáles son esos elementos que dicen, estos son indispensables y los tenemos que cargar y con esto nos tenemos que manejar? Hola, soy Franco. Hola, Franco. Sí, con el tema, bueno, con el tema del clima, la primera parte que se nos complicó así, que encontramos con lluvia, fue de Valda San Luis, que había estado con lluvia el día anterior y habíamos decidido esperar un poco en un camping municipal que estaba ahí. Y pensamos que iba a parar en algún momento, pero hicimos 37 kilómetros para como un poco en subida bastante. con neblina, lluvia, húmedo, mucho tráfico de camiones, que encima nos mojaban el doble. Así que ahí, por ejemplo, tuvimos que las alforjas, que realmente tienen la ropa limpia, y algunas otras, como, no sé, sartén, llevamos aceite. ¿Qué más tenemos? Claro, se mojaba todo, incluso el sartén pasó por dificultades, se oxidó un poco. Así que tuvimos que ahí aislar un poco, pero básicamente lo que llevamos es carpa, es las bolsas de dormir, la ropa, algo para cocinar. La comida mayormente nos manejamos en el día, sabemos que podemos comprar, que encontramos abierto, porque hay mucho local que está cerrado o pueblos que tienen horarios muy raros y nosotros llegamos fuera de horario casi siempre. Así que alguna verdulería, algún supermercado, algo así, compramos algo básico. Tampoco podemos cargar mucho el cuerpo porque después al otro día toca pedalear de nuevo y se complica. Así que, y un día hicimos la travesía de desayunar liviano, tratar de llegar rápido, y no almorzamos, por ejemplo, y ahí tuvimos dificultades técnicas donde uno de los muchachos se nos descompuso. Así que decidimos ahí, a partir de ahí, respetar un poco el tema de las comidas y bueno, manejarnos así. ¿Cómo te va? Acá Adrián Gambarte. Te quería consultar, ¿no? Porque en esto de vivir, esto es una aventura. Esto es una aventura, esto va para su libro, va para... ya tienen la aventura, después van a tener que plantar el árbol, escriben el libro con esta aventura y ya vamos promediando, ¿no? Para subsistir ahora en la parte económica, me imagino que tienen unos pesos ahorrados, pero acá también daban cuenta de que es vivir, salir, y se nota que están viviendo. Ya nos contaron la de los policías, la del caracol, la del que se descompuso. Esto de andar y sorprenderse en el día a día, ¿qué me puede pasar hoy? Sí, la verdad que esto, cada vez que salimos no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque el plan cuando salimos es llegar a tal punto, y como sea. Así que puede pasar ahí que nos encontremos cosas raras o gente que está haciendo lo mismo, que hemos encontrado muy poca gente en realidad, con bici, sí, con otras modalidades, pero haciendo la locura esta que estamos haciendo nosotros, es medio único en este momento, más por la pandemia, por toda la situación que está viviendo el país, digamos. Pero sí, todo en bicicleta se vive de otra manera, incluso por ejemplo en altas cumbres, en mi caso personal, pinché en plena cumbre cuando recién llevaba 15 kilómetros, así que los demás teníamos que tener cuidado con el tráfico, la altura y todo, ahí sí las piernas quedaron destruidas. Así que, pero bueno, son gajes del piso. Van aprendiendo sobre todo, ¿no? Me imagino. Sí, incluso ninguno tenía entrenamiento. Claro. O sea, como decía Facundo recién, las bicicletas él las usaba de perchero. Yo lo máximo que andaba en bicicleta eran 5 minutos, que era de mi casa a la oficina. Sí. Así que nada de práctica. Solamente Gonzalo en algún momento... era el loco que salía con la carpa en bicicleta y se quedaba por algún lugar. Era el que estaba entrenado, pero hacía como un año que estaba en descanso. Me imagino. Todos nuevos. Sí, me imagino el prólogo de ese libro, ¿no? Descolgamos la bicicleta colgada y las piernas también para sacarlas a andar, ¿no? Ajá. Cosa de la vamos a tener que colgar en algún momento, porque digan así. Bueno, gente, desde acá, bueno, nos vamos despidiendo nosotros de acá. Nos quedamos ahí con Nico y el móvil. Bueno, agradecerles bueno, estos minutos y esta experiencia también, porque bueno, se trata de eso, ¿no? De vivir. Sí. De experimentar cosas nuevas también. Uh-huh. De no quedarse encerrado y haciendo la rutina que en algún momento te quema, te agota. Una última cortita, rápida. ¿La edad de ustedes? Sí. La idea de nosotros sería continuar haciendo... No. La edad. Edad de ustedes. Ah, la edad. Uh-huh. 28, perdón. 28, después... 28-25, 2-2. 28-25, 2-2, mirá. Ahí está. Sí, es el momento. Es ahora. Así que bueno. El momento justo, tú. El momento justo. Hermosa edad. Nosotros ya pasamos por esa edad, así que... No, ¿quién dijo eso? Podemos también agarrar la bicicleta, Nico. Bueno, claro. Desde acá nos vamos Estaría. Aparte es cuestión de entrenamiento, de estado, de actitud, ¿no? Digo, y felicitarlos obviamente a estos aventureros por animarse a hacer este viaje y a experimentar cosas nuevas, porque no es una decisión tan fácil, uh-huh. ¿no? Es dejar todo y decir, quiero vivir esto. Y salir sin saber, como decías vos recién, tú... ¿Qué puede pasar en el camino? En un rato, ¿qué puede pasar? Bueno, mucha suerte sobre todo para ellos. Y bueno, que el universo los acompañe. Nico, te mandamos un abrazo de acá. Sí. Dale, chicos. Yo quería cerrar con una última cosita. Sí. De preguntarles cómo se vienen, a dónde van ahora. Me habían hablado de un voluntariado. Ahora nos esperan acá al norte de Córdoba Capital en un voluntariado, en una granja agroecológica. Y era la base del viaje, hacer voluntariado para que nos permitieran poder estirar un poco el viaje, tocar menos la plata que llevamos. Y de ahí, hasta donde lleguemos, hasta donde nos den las piernas, o hasta donde podamos empezar con los otros planes que teníamos. Pero sí, el viaje se basaba en eso, en llegar a un lugar, trabajar a cambio de comida, de peaje y así seguir. Así... De paso que vamos en bicicleta, no hay que cargarle combustible, entonces eso puede hacer que el viaje sea muy largo, de hecho. Perfecto, bueno, muchas gracias, chicos, que siga esa bicicleta y buenos destinos. Cari, Tucu, le mando un abrazo grande. Abrazo desde ahí, Nico, desde acá. Bueno, hasta ahí, interesantísimo el viaje, ¿no? La verdad que está para salir a acá dar una vuelta en Mendiolaza, un kit de decir, bueno, no, pará. Tengo que poder llegar hasta Río Cebas. Claro, si estos chicos, mínimo. Estos chicos agarraron la bici, dijeron estaban colgadas las bici y las piernas estaban colgadas prácticamente. Y salieron a comerse el mundo. Me dieron ganas de hacerlo. No tengo bici, debería empezar por ahí. Sí, yo tengo ahí, la estoy ahí recauchutando un poco, ahí, armando un poco. Pero bueno, sí, está bueno. 9 minutos de las 12 del mediodía, hacemos canciones, ya venimos con el intendente de la localidad de Mendiolaza para que nos cuente esta reunión que tuvo los diferentes intendentes de la provincia con... provincia en cuestiones sanitarias. Nos metemos nuevamente en la música, ya volvemos. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas, después de no sobrevivir al